Bienvenidos al programa de esta semana de Gavilán On Air. Soy Blanca y comienzo con las noticias escolares. Este martes nuestros compañeros de primero han podido disfrutar de un taller de cuentacuentos, coeducación al poder, organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, junto a la Fundación Provincial de Cultura y dentro del programa Planeamos 2023, donde han organizado diferentes actividades de fomento de la lectura con cuentos que te acompañan. De una niña que se llama Daniela y quería subirse en el barco pirata, y si pasaba la prueba le ponía otra más difícil. El capitán le dijo que porque era una niña no podía ser pirata, y los del barco echaron al capitán y la hicieron a ella capitana del barco. Los niños se lo pasaron muy bien, porque los niños también tuvieron que superar varias pruebas. Le doy paso a mi compañera Alejandra. Gracias, Blanca. Este viernes 28 de abril, el alumnado de primero han realizado una revisión bucodental a aquellos que sus padres han dado el consentimiento. La revisión se ha realizado dentro del aula y los alumnos se llevarían a casa una historia clínica simplificada para que su familia lo vea y pueda tomar medidas sobre su higiene bucodental. Los alumnos de segundo han ido a la biblioteca para sacarse el carnet. Han conocido las instalaciones y un cuentacuentos les ha contado el cuento de Don Quijote, organizado por Camenae. Le enseñaron desde dónde coger los libros, le regalaron un marcapágina y se lo pasaron muy bien y se rieron mucho. Os dejo con mi compañero Diego. Gracias, Alejandra. El viernes pasado, la clase quinto B del colegio Fernando Gavilán realizó una salida para ir al Parque Rafael Alberti con motivos de visitar la ciudad Ciencia. De los 7 talleres, visitamos 3. En el primero nos explicamos por qué eran tan importantes las semillas y realizamos varias actividades. En el segundo nos enseñaron que de un limón se podía sacar energía eléctrica. También lo importante que es cuidar el medio ambiente, e hicimos 3 actividades. En el tercer y último taller aprendimos cómo era el mundo, antes y cómo es ahora, realizando varias actividades. En mi opinión, me gustó mucho y espero que a mis compañeros también. Le di paso a mi compañera Adriana. Muchas gracias, Diego. Y como os han dicho, soy Adriana y voy a comenzar con mi noticia. Gracias a la Comisión de Teatro de Ubrique Blanco de Paz, con la colaboración de las AMPAs de los distintos colegios, la participación de la Fundación Isabel Domínguez León y la Fundación López Mariscal y la colaboración del Ayuntamiento con la cesión de las instalaciones del Francisco Fatou, técnico de sonido, y la Policía Local, han disfrutado de esta actividad unos 1.500 alumnos. Hemos tenido el placer de disfrutar de 2 obras de teatro. El Festival de Bremen para los alumnos y alumnas de educación infantil, primer ciclo y tercero de primaria. Un musical de la reconocida compañía Haas Theatring, que tuvo lugar los días 8 y 9 de marzo. Y los viajes de Julio Verne, destinada a los alumnos y alumnas de cuarto y tercer ciclo de primaria. En este caso, la compañía contratada ha sido Acuario Teatro y se ha representado este miércoles 26 de abril. A nosotros nos tocó el segundo turno y compartimos la sala con el Colegio Víctor de la Serna y también con el Sagrado Corazón. En total fuimos 249 alumnos. En mi opinión, ha sido la mejor obra de teatro que he visto, ya que fue muy entretenida porque pudimos participar. Jugaron en el salón de actos y las 2 actrices nos hicieron reír. nuestro curso estamos leyendo el libro de La Vuelta al Mundo en 80 días y ellas lo representaron súper bien. Pues bueno, le voy a dar paso a mi compañero Álvaro con noticias del baloncesto. Gracias, Adriana. Hola, soy Álvaro y os voy a contar lo que ocurrió el fin de semana en la Escuela de Baloncesto de Ubrique, en Arco de la Frontera. Para empezar, dieron el entrego de la medalla y del trofeo, y ya después empezaron a jugar. El minibásquet mixto, que perdieron 19-35 contra la Olvera. Y le doy paso a Aitana. Gracias, Álvaro. Soy Aitana y os voy a contar las noticias del CABU. El equipo minibásquet mixto cerró marcador en el primer cuarto con 40 puntos. El máximo anotador fue Hugo Delgado Rodríguez con 16 puntos. Jugamos este viernes contra la ciudad de Cádiz a las 6 y cuarto. El equipo infantil masculino perdió contra el DKV Jerez Amarillo 25-72. El máximo anotador fue Julio Morales Mateos. Y el próximo partido será en Algeciras, el 29 de abril. Y el CABU infantil femenino ganó contra CB Cádiz Rojo, quedaron 55-24. Y la máxima anotadora fue Marta Mariscal Castaño, 23 puntos. Y el próximo partido será el 27 de abril. Le doy paso a mi compañera Olivia con las noticias deportivas. Gracias, Aitana. Soy Olivia y os traigo más noticias de la Unión Deportiva. El equipo Benjamín A en la jornada del 22 de abril ganaron 1-6. El día 24, en la jornada 23, jugarán contra el Sherin Atlético. El equipo Benjamín B jugó contra el Sherin Atlético y quedaron 8-0 y marcó Pepe Piñero. Y jugará el sábado 29 de abril contra la Liberación. A las 12:30 en Jerez de la Frontera. El equipo Benjamina jugó contra el Florida el sábado 22 de abril a la 1:30 en Jerez de la Frontera. Esa semana descansan y quedaron 3-3. El Benjamín B perdió contra Jerez 4-8. Jugaron el 28 de abril a las 7 contra el Jerezana en Jerez de la Frontera. Le doy paso a Valeria con más noticias deportivas. Gracias, Olivia. Soy Valeria y os voy a decir cuánto quedaron en los partidos los alevines infantiles. Los alevines A jugaron contra Alcalá del Valle y quedaron 5-1, ganando los alevines, con dos goles de nuestros compañeros Jesús González y Arturo Gómez. Y el próximo partido es el viernes 28 de abril a las 6:30 y juegan contra el Florida. Los alevines B jugaron contra los Marianistas, que quedaron 3-10 perdiendo los alevines, con dos goles de nuestros compañeros Cristina Pazos y Adrián Bazán. Y el próximo partido es el viernes 28 de abril a las 6:45 y juegan contra el Xerez Deportivo. Los infantiles A, por su parte, no jugaron la semana pasada y esta semana jugaron su último partido de liga contra el Alcalá este sábado a las 5 de la tarde, donde se juega el segundo puesto y la posibilidad de disputar la liga de ascenso. El equipo infantil B ganó la semana pasada 10-2 contra la Liberación con goles de nuestros antiguos compañeros de colegio, 3 goles de Gonzalo y 1 gol de Álvaro Benítez y 1 gol de David Pazo. Seguimos con más noticias deportivas con Nicolás. Gracias, Valeria. Soy Nicolás y os voy a hablar sobre las noticias del Atlético Curi. El Alevín B jugará contra el Marianista a las 6 de la tarde en Ubrique hoy. El Infantil jugará contra el Arco a las 6 y cuarto de la tarde en Arco el viernes. Y le doy paso a Curro con las noticias del Ubriqueño. Gracias, Nico. Soy Curro y os voy a hablar del Ubriqueño. Este fin de semana el Alevinga juega contra el Alcalá del Valle. Por parte le damos las felicidades al Ubriqueño, que ha sido campeón de liga. Nuestro compañero Luis Barreno anota 2 goles en el último partido que le da la victoria de la liga a su equipo. Seguimos con el Infantil A. Juega contra el Villamartín. Le deseamos mucha suerte. Le doy paso a Alex Nieto. Gracias, Curro. Soy Alejandro Nieto y os traigo las noticias de la Escuela Municipal de Fútbol. El pasado sábado, 22 de abril, se disputó un encuentro contra la Escuela Medina Sidonia, en que la Escuela de Fútbol de Ubrique Alevín ganó 9-6 con goles de nuestros compañeros de sexto B. Esta semana la Escuela de Fútbol descansa debido al lunes de fiesta. Os dejo con mi compañera María, con las noticias locales. Gracias, Ale. Hola, soy María y comienzo con las noticias locales. Ayer jueves 27 de abril fue el día de la tarde de juegos en nuestro colegio Fernando Gavilán. Hubo actividades como tirolina, pintar las caras, hacer dibujos o pintarte las uñas. Hubo muchísimas personas y estuvo muy guay, divertido y entretenido. Buenos días, Ana. Lo primero, daros la enhorabuena por ayer, que estuvo todo fenomenal. ¿Desde cuándo se lleva organizado la tarde de juegos? Buenas, Ana, muchas gracias. Pues la tarde de juego, si me dices el año en que empezamos en el año 2003. Desde entonces se viene organizando, pero si es este curso, empezamos a prepararla siempre en octubre. Desde octubre estamos organizando la tarde de juego. Vale. Fíjate cuántos meses llevamos ya. ¿Cuántas personas y asociaciones se han implicado? Muchísimas asociaciones y muchísimas personas. Nosotros tenemos contabilizadas unas 25 entre asociaciones, ONG, colectivos, personas voluntarias que han venido como grupo. Pero a nivel de voluntariado, nosotros hicimos 400 papeletitas de voluntarios y no tenemos ninguna. Así que fíjate, y de animadores igual, yo creo que eran unas 200. Sí que quisiera comentarte, Ana, si me permite, los colaboradores que hemos tenido este año, porque yo creo que a todos le debemos al menos este tiempo para agradecerles la importante labor que han hecho con nosotros, ¿no? Mira, por una parte, ayer estuvieron con nosotros las asociaciones Romanos de Ubrique. Fue un taller súper divertido para todos. La Academia de Peluquería de Remedios Rubial, Proyecto 5, que estuvo haciendo pintar cara, también tuvo mucha aceptación. Hubo alumnado de voluntarios de todos los centros de la localidad, las AMPAs de Ubrique también, el Ayuntamiento de Ubrique, que de verdad, sin ellos, pues la tarde de juego no hubiera sido posible por toda implicación que tienen desde el principio. Ellos son los que nos hacen los carteles, los que nos hacen las entradas, después nos hacen todo el apoyo logístico del material que necesitamos. Siempre tenemos que darle las gracias a Radio Ubrique, a la Ludoteca, a la Consejería de Educación, a Infraestructura, al Patronato de Deporte, Bioreciclaje, la Policía Local. Después también nos acompañaron la escuela de Patricia Caro y de Miriam Córdoba. La escuela de música estuvo aquí con nosotros toda la mañana también montando toda la parte de sonido y toda la tarde. Y después tuvimos muchas ONG que pusieron su stand y tuvieron muchísimo éxito. Caritas, Adisica, Capi, Vamos Juntos, Dame Tu Mano, OA, Alfa Duché en España, Discovery, Apoyo al Pueblo Saharaui Tierra Libre, El Curtido Plena Inclusión, OA y Ala Violeta. También hubo muchos otros colectivos que montaron sus stands, como fueron el Club de Ajedrez de Ubrique, la Fundación López Mariscal, los monitores de ActiSport, Multimedia English Academia, el DJ Pino, que viene con nosotros todos los años, Perros de Agua, el colectivo Legio Sexta Ferrata. Y que quisiera dar especialmente agradecimiento a las panaderías y a la frutería que hizo posible la merienda ayer, que fueron la panadería Román Sánchez, la panadería Sánchez, Juan Peña, Pan y Chocolate, y la fruta nos la ofreció Frutas Castilla. Así que fíjate tú cuántas personas estaban implicadas. Nos queda otro, los últimos, que tuvo también mucha aceptación, Viva Aventura con la tirolina, ¿os acordáis? Que estuvo ayer unas colas inmensas, Ludoteca y Mayores Activos, y el alumnado de arte y el profesorado de él y en las cumbres de arte también colaboraron con nosotros haciendo el agradecimiento a todos los colectivos, ¿vale? Y sobre todo pues tengo que agradecer a todo el personal de nuestro colegio, el Fernando Gavilán, por la disposición que tuvieron durante el día de ayer y hoy que estamos en la recogida. ¿Cómo se elige para quién va dirigido el dinero? A principio de curso, la comisión, cuando nos reunimos, pues este año concretamente, hicimos un cuestionario que se mandó a todos los centros educativos para que se derivara a las AMPA y a todo el profesorado. Entonces, ahí no solamente analizábamos hacia quién iba el dinero, sino también a qué colectivos podíamos implicar, qué talleres querían ellos que existieran, qué ubicación. Era un poco más extenso. Y de ahí surgieron dos iniciativas, que son las dos a las que tuvieron mayor votación fueron estas dos, ¿no? Por una parte el proyecto Alfa y por otra parte alguna iniciativa que quedara en la localidad de Ubrique Blanco de Paz. ¿Cuáles han sido los pros y contras de la ubicación en nuestro colegio? Pues mira, el principal problema que tuvimos fue la sombra. Estábamos muy preocupados porque iba a hacer mucha calor y no teníamos suficiente sombra para todos los talleres. Lo hemos intentado de la mejor forma posible. Al final estuvo bastante bien porque en el último momento pudimos poner toldo, pero es verdad que la cancha hacía muchísimo sol y tuvimos que buscar carpas para que las personas que estuvieran ahí pues no terminaran derretidos, ¿no? Ese fue uno de los principales escollos. Y después también este espacio es un poco más pequeño que la redonda y sobre todo no está tan céntrico. Esos fueron los principales. Hemos intentado salvarlo de la mejor forma posible, pero nos parece que estuvo bien, pero como que siempre pensamos que la redonda es la mejor ubicación, ¿no?, para la tarde de juego, sobre todo por lo céntrico y por el espacio que tienen para desarrollarla. Muchas gracias a todos por hacernos disfrutar tanto ese día. Y muchas gracias a vosotros también por vuestra participación y por la colaboración que hemos recibido, no solamente del centro, como digo, sino de toda la localidad. Seguimos con las noticias locales con mi compañero Juanmi. Gracias, María. Hola, soy Juan Miguel y os voy a hablar del programa Conócenos, dirigido por El Curtido. Va dirigido a los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Se trata de una convivencia con participación en talleres y gincana deportiva, donde participaremos de forma activa con nuestro usuario. El periodo del programa es desde el mes de mayo y junio, en horario de 9:30 a 1:00 p.m. Estamos deseando que llegue nuestro turno para disfrutar con vosotros de ese día. Seguimos con más noticias con Tiara. Gracias, Juanmi. Hola, soy Tiara y os contaré una noticia de medio ambiente. Esta semana nos ha sorprendido un cartel de una concentración con la frase «El parque de los alcornocales se muere». Así que hemos investigado y hemos leído una entrevista a la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores Asaja Cádiz, que anunciaba movilizaciones para este pasado 26 de abril ante la inacción del Gobierno Central y el Ministerio de Agricultura en el Parque Natural Los Alcornocales, que según han dicho se encuentra en peligro por la plaga de lagarta peluda, una oruga presente en más de 45.000 hectáreas, de las 170.000 que conforman el Parque Natural. No solo es un problema medioambiental, también económico y social, pues desde nuestra radio también hemos querido poner nuestro granito de arena y contribuir en la difusión de esta noticia. Y como no es lo mismo leerlo en las noticias a que nos lo cuenten, hemos invitado a José Miguel Pino, técnico de ASAJA. Buenos días. ¿Debido a qué hay escaso de arcos locales? Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, mira, el problema que está ocurriendo ahí es que cada X tiempo, cada 6, cada 10, cada 7, 10 años, hay una plaga, ¿vale? Un bichito, un animal, un lepidóptero, en este caso, que se le llama Limantria dispar, ¿vale? Ese es el nombre científico. Y bien llamada lagarta, comúnmente llamada lagarta peluda, ¿vale? Entonces, cada X tiempo hay un nivel de plaga. Siempre existe, pero se controla, pero ahora mismo está en unos niveles muy altos, una incidencia muy alta. Entonces está afectando a mucha arboleda, a muchas encinas, a género quercus, encina, que es higo, alcornoque, etcétera. Entonces, debido a esa alta incidencia, a esa alta nivel de plaga de estos gusanos, de estas larvas, pues se está afectando muchísimo a alcornoque, muchísimas encinas también. Entonces, pues, está alrededor de 170.000 hectáreas que tiene el parque, pues alrededor de 50.000 hectáreas están viendo afectadas por la incidencia, por el bichito este que se está comiendo. Se come la hoja de los árboles, principalmente. ¿A qué te dedicas? Vamos a ver, yo soy ingeniero técnico agrícola y trabajo en una organización agraria que se llama ASAJA Cádiz, que tiene su sede central en Jerez de la Frontera y tiene distintas delegaciones repartidas por toda la comarca de la provincia de Cádiz. Aquí en la Sierra de Cádiz soy yo el encargado o el delegado de ASAJA Cádiz, aquí en la zona de la Sierra, pues desde Arco, Ubrique, Grazalema, Menoca, Villaluenga, toda la población de la Sierra de Cádiz. ¿Cuál era tu sueño de pequeño? ¿Mi sueño de pequeño? Bueno, como todo el mundo, me imagino que ser futbolista o ser algún deportista, ¿no? Pero bueno, al final, pues cada uno, siempre me ha gustado también mucho la naturaleza, el campo, y decidí pues estudiar este tipo de carrera o de vía, que está muy bonita. ¿Y de mayor? De mayor pues lo que tengo ahora mismo. ¿Qué podemos hacer para evitar lo que pasó? Hacer. Bueno, el nivel de plaga, las plagas siempre existen, siempre está en la naturaleza, siempre hay, son organismos vivos que viven de la naturaleza, ¿no? Son seres vivos que en la naturaleza hay muchísimos organismos. Lo que pasa es que sí es verdad que la incidencia de estas plagas está últimamente, como he dicho antes, es algo cíclico. Cada 10 años aparece un nivel de plaga muy elevado. Lo que tenemos que intentar es conservar la naturaleza, porque todo esto, esta plaga que está afectando ahora mismo a los alcornoques o a las encinas, siempre en la naturaleza hay lo que llamamos el equilibrio natural. Estas larvas, que son lo que ataca a las encinas, siempre hay, de hecho hay otros organismos que se alimentan también de esas larvas, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es conservar la naturaleza. Hay pájaros como la urraca, como los cuervos, el herrillo común, que se alimentan de esas larvas. Entonces lo que tenemos que conservar siempre es la naturaleza, que haya un equilibrio. Esa larva va a servir de alimento para otro, en este caso a un pájaro, a otro organismo vivo. Entonces lo que tenemos que conseguir es que la naturaleza se conserve y conseguir que ese equilibrio se mantenga, que no haya desequilibrio para que haya alimentos para todo el mundo. ¿Vale? Vale. ¿Te costó entrar en tu profesión? Hombre, claro que está. A base de, hay que estudiar mucho y trabajar mucho. ¿Vale? Hay que, pues, desde el colegio al instituto, después la carrera universitaria, todos los días estudiando, hasta que por fin pude encontrar el trabajo que quería. ¿Vale? Cuesta trabajo, claro. Pero cuando se hacen las cosas bien, pues van rápidas y mejor. ¿Cómo fue la manifestación? ¿Fue mucha gente? Pues alguna vez. Alguna gente fue y lo que hicimos fue un acto de, bueno, de protesta o de llamada de atención a los políticos, al gobierno, para que, bueno, una propuesta que se está haciendo, que la tome en consideración para evitar que la plaga vaya más y no tenga mayor incidencia tanto desde el punto de vista biológico o ecológico y desde el punto de vista económico, que tenemos un problema importante también ahí. ¿Qué otros trabajos te hubiera gustado trabajar? ¿Qué otros trabajos? Bueno, ¿qué otros trabajos? Pues el tema sanitario también es muy importante, me gusta mucho. Tema sanitario, la informática también me gusta bastante, ¿vale? Son trabajos que, bueno, que me gustan y me lo hubiera importado haber tirado por ahí. ¿Cuántos años llevas trabajando? Trabajando aquí en esta empresa, pues llevo 23 años. 23 años. Entré en el año 2000, pues 23 añitos. Si pudieras cambiar de trabajo, ¿lo harías? No. Estoy muy contento donde estoy. Con los altibajos del trabajo, como todo el mundo, pero estoy muy contento donde estoy. ¿De dónde eres? De aquí, de Ubrique. Aunque mis padres no eran de aquí, de Ubrique, pero yo soy, he nacido y me he criado aquí en Ubrique. ¿Tienes alguna finca cercana? Finca no tengo, no tengo finca. Trabajo para en la agricultura, en la, el tema forestal, pero no tengo finca. Tengo muchos conocidos, muchos amigos que tienen finca y las visito frecuentemente para ir viendo que el asesoramiento que le podemos dar a todos los agricultores, a todos los ganaderos de aquí de la Sierra de Cádiz. ¿Es muy difícil tu profesión? Bueno, hay cosas que son difíciles y hay cosas que son menos difíciles. Pero con el trabajo y el esfuerzo que se hace diariamente, pues, bueno, se va tirando para adelante. ¿Alguna vez ha habido un incendio? Sí, por desgracia lo hay y cada vez más. Aquí en la provincia de Cádiz, bueno, en cierta manera aquí no estamos, todavía está la cosa tranquila, no hay mucho problema, no mucha incidencia de incendios, pero sí suele haber incendios. Gracias a Dios, no, los que ha habido últimamente aquí no han sido muy graves, pero por desgracia ocurre todos los años ese tema de incendios, que hay que tener muchísimo cuidado. ¿Has tenido alguna vez una placa como esta? Plagas como esta, sí, ¿sabes? Yo me dedico, aparte del tema, esto es una plaga forestal, ¿vale? Yo me dedico también al tema de asesorar explotaciones agrícolas y ganaderas y doy cursos de formación relacionados con el tema de plagas y demás, y suelen haber plagas, o sea, vamos a ver, las plagas son, se convierten, todos estos organismos vivos, todos estas orugas y que vemos, siempre están en la naturaleza. Lo que pasa es que cuando están en unos niveles muy altos es cuando se convierte en un problema, lo que es una plaga. Entonces siempre hay y siempre se están controlando. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y explicando un poco tu trabajo y este tipo de plagas. Muchísimas gracias a ustedes por preguntarme y por invitarme a vuestro programa. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis, por aquí estamos. Dejo paso a mi compañero Rafa para más noticias. Gracias y adiós. Gracias, Tiara. Soy Rafa y os traigo más noticias locales. El próximo sábado 29 de abril tendrá lugar el tercer encuentro coral Villa Ubrique. Se desarrollará en el IES Francisco Fatou a partir de las 7 de la tarde. La entrada será libre hasta completar el aforo. Participarán la Coral Polifónica Santipetri de Chiclana, la Coral Polifónica Jaire de Villamartín y el Coro Polifónico Ocuris Populis de la EMU. Y en ese coro va a cantar Mi Sueño Eva. La actividad de esta semana estaba prevista para el 2020, pero la pandemia paralizó la actividad. Hasta aquí las noticias de esta semana. Os dejo con el microrrelato ganador de esta semana con Alejandra. Hasta el próximo programa. Adiós. Me has dejado plantado. Llevo más de una hora esperándote. Perdóname, no sabes lo que me ha pasado. Cuando estaba saliendo de mi casa, he ido hacia el garaje, por el ascensor. Justo cuando estaba llegando a la menos tres, se paró de repente. Intenté llamarte, pero no había cobertura. Intenté darle al botón de ayuda, pero no funcionaba. He estado más de 40 minutos encerrada en el ascensor y cuando por fin salí me di cuenta de que el coche lo había dejado aparcado en la calle.